No es que todos y todas tendríamos la misma experiencia en relación a ellos y a ellas, pero quizás para algunos, quien tuvo de cerca a sus abuelos o a sus abuelas, pudo haber marcado alguna parte de su historia, de su infancia probablemente, de su adolescencia y para algunos con mucha suerte de su adultez. Si tuvieron a alguien que los acompañaba. Y a mí me sucedía, y me sucedía que siempre pensar en mis abuelos me recordaba a estar alrededor del fuego, a la lana, a los bizcochitos de anís, a esa comida deliciosa, a siempre la palabra justa, a un abrazo siempre un poquito más extendido. Y uno va creciendo con ellos, hasta que puede crecer con ellos. Pero también recordaba, además de esto, recordaba cuando la cara de mi abuelo, ese que siempre estaba para recordar y contar algún cuento, que lo inventaba como en muy parecido a la película del Gran Pez, e inventaba un mundo gigante, cambiaba tanto en ese pasillo en el fondo del Banco de la Nación, cuando el 2 de diciembre del 2002 anunciaban todo lo que aconteció alrededor del corralito. Allí estaba él, en el fondo del pasillo. Claro, ese corralito que Cavallo y De la Rúa, con mucha impunidad, se llevaban los ahorros de años, lo cual le había costado horrores a muchos y a muchas, se los llevaban y los retiraban, retiraban ese depósito bancario y solo les dejaban sacar 250 pesos por semana, con un tope además, y un montón de plata que nunca les devolvían. Que eso también nos hacía recordar a julio del 94, con las AFJP, este gran invento menemista, este régimen de reparto del Estado y administrando la capitalización, las AFJP. ¿Y quién no se acuerda de Consolidar, de Orígenes, de Máxima, de Siembra, de esas propagandas que aparecían a cada rato y que te entusiasmaban para que te anotaras en alguno de ellos y se llevaban tus derechos prácticamente? En el pasillo del fondo, allí estaban las abuelas y los abuelos. Lo mismo que sucedió con el fin de remediar, este programa de remedios que colaboraba en bajar algo que es común en esa edad, que es tomar remedios, porque aparecen otras enfermedades, porque aparecen estos supuestos achaques de la edad, porque para algunos también hay que enfrentar de la mejor forma la muerte. Pero muy silenciosamente se dio de baja durante este año y miles de jubilados y jubiladas se quedaron sin este programa. Entonces, sus sueldos se achicaron bastante, no porque se los bajaron, sino porque les bajaron esta posibilidad de adquirir los remedios de una manera más económica. En el mismo tiempo colapsa el PAMI, caen algunos contratos y por lo menos también aquí en la provincia quedan muchos de alguna manera colapsados o sin sus espacios donde tener que ir, ¿no? Algunos de los hospitales repletos y algunos quedan sin cobertura. Y todavía no a todos ni a todas les arreglaron las coberturas. Pero en el pasillo del fondo sigue la imagen de ellos, muy en el fondo. ¿Quién no se acuerda del jubilado que en medio de estas broncas y de todo esto que venía sucediendo y de lo que venía viviendo con la ANSES, se tira un tiro en Mar del Plata el 29 de junio pasado, en la propia sede de la ANSES? Después los medios hegemónicos saldrán a decir que él tenía una depresión y seguramente van a banalizar este hecho, como lo hicieron, ¿no? Pero claro, el cansancio también llega a los huesos, cuando te dan y nadie te valora. Y ahora aparecen con otra. Aparecen con la reforma previsional, tratando de imponerla de todas maneras, Cambiemos lleva la delantera, absolutamente. Y allí lo logró votarla en el Senado, logró la media sanción, ahora logró su tratamiento ayer, ¿no? Estos 80, 100 mil millones que se van a ahorrar. Y ellos lo celebran muy jocosamente, pero la pregunta es, ¿de dónde la van a ahorrar? Y la van a ahorrar del bolsillo una vez más, en el fondo, allí, ellos, los abuelos y las abuelas, sacándoles una vez más de sus bolsillos. De esa manera va a ser el ahorro. 140 votos es lo que está tratando de gestionarse. Cambiemos a través de ciertas alianzas. Aparecen los panqueques de siempre. Y ayer aparecieron gritos, insultos, pero seguían en el fondo. Nadie los escuchó. Ahora se va a tratar, y paradójicamente, se trata un 19 y un 20 de diciembre. Nada más y nada menos que ese día en el que el país, el pueblo de este país explotó, salió a la calle. Y ese día lo toman y lo recuerdan en esto de recordar, para hacer esto, para volver a tocar una vez más a los abuelos y a las abuelas. ¿Quién no se acuerda de Norma Pla? Fue tratada como loca durante años, como puntera política. Lo cierto era que se paraba en el medio de las multitudes y se enfrentaba a Cavallo. ¿Quién no se acuerda cuando Cavallo lloró frente a Norma Pla? Y quizás se trata de eso, de recordarlos. Como decía Galeano, recordar que tiene que ver con volver a pasar en el corazón, por nuestra memoria. Por eso pensaba, quienes tuvieron la suerte de tener abuelos y abuelas, no tendrán ese recuerdo. Quizás un horizonte son nuestros propios pueblos, de donde venimos, de donde somos, nuestros pueblos originarios, que para ellos uno de los grandes valores de sus comunidades son sus ancianos. Son sus ancianas, de hecho, tienen el Consejo de Ancianos. De hecho, son quienes dan las últimas palabras. Muchos de ellos son los loncos o las loncas de cada comunidad, las cabezas, las guías. ¿Por qué no mirar para aquel lado? Seguimos sin recordar. Seguimos olvidando. Quizás la que nos queda es ese 19 y 20 de diciembre. No olvidarnos, recordarnos qué pasó y que nuestros abuelos y nuestras abuelas dejen de estar en el pasillo del fondo y por una vez en la historia pasen al frente.